pronto regresarías. No sean tontos y no lloren, y tú parecías dormida. Mamá, mamá, tú que en el cielo ahora estás. Mamá, mamá, siempre nos iluminarás. Hoy tus hijos te cantamos, te queremos más y más, y la distancia nos separará. Mamá, mamá, mamá, mamá, tú que en el cielo ahora estás. Mamá, mamá, siempre nos iluminarás. Hoy tus hijos te cantamos, te queremos más y más, y la distancia nos separará. Mamá, mamá. Nunca creí que el amor hacía cosas tan bellas que a uno lo hacen muy feliz. Por eso día a día tenía una esperanza que me digas, un hijo tuyo va a nacer. Qué cosas que tiene la vida, ahora soy padre por primera vez. De nombre le pondré Erika Noelia, la niña que a mi vida iluminó. Ay, hija mía, cuánto tiempo te esperé, cuántas noches sin dormir pensando en ti. Y ahora que te tengo soy feliz. Ay, junto buscaremos en la vida la felicidad. Juntos caminaremos por un mundo de paz. Gracias Dios, ahora sí podré amar. Cuando yo te conocí, me parece un sueño verte tal mujer así y hacerme feliz. Ya no eres la niña que tanto jugabas, con bellas muñecas a las cuales peinabas. Hoy llevas mi nombre grabado en tu piel, y hasta aquella infancia no quieres volver. Solo tú te acuerdas cuando caminabas con tus compañeras rumbo a aquellas aulas, pero en esas clases no ibas a aprender a quererme tanto como me querés. Es el amor, amor, amor, amor. ¿Qué más hacer? Más que reconocer. El tiempo pasa, como ya lo ves. Ayer tan niña y hoy una mujer. Corazón, en otros brazos estarás. Ahora... otra boca besarás, ya me habrás olvidado. Solo me queda esta canción que a ti te nombro a viva voz, porque te quiero, porque te amo. Verónica, cómo te quiero. La flor de tu vida, esa que tú nunca nadie jamás le vendías. Yo tenía de tu corazón la más bella y bonita canción. Yo tenía tu amor y ahora tengo dolor. Pero ¿por qué te vas si solo encontré